tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2041 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo y esta banda Café Tacuba, también conocida. Fíjense que aquí lo escriben como Café Tacuba, pero con B chica. No sé cómo se pronuncie Café Tacuba. Algún nombre que quisieron buscar, tipo maya. Probablemente. A lo mejor. Gracias, bienvenido. Es el conjunto de rock alternativo originario de la ciudad satélite del Estado de México, por allá de 1989. Un grupo que de veras ha hecho una buena trayectoria. Es una banda de rock ya considerada de las mejores en Hispanoamérica. Es lo que nos va a estar acompañando. Arrancamos el programa escuchando esta canción, Las Batallas. Las batallas, son las que están corriendo todos los políticos en estos días actualmente, pero bueno, buena música, buena selección, quédese con nosotros. Al fin y al cabo es martes, un martes de cielo despejado, un martes con calorcito, aunque todavía la temperatura, la verdad, está sumamente agradable. Luna llena o casi llena, debemos de estar entre hoy y mañana con luna llena, así es de que a disfrutar todavía de estas noches. De estas noches, pues ya entrando a primavera, ¿no? Ya nos falta poco para entrar al 21 de marzo, entrar de lleno a la primavera. De todas formas, todavía con frentes fríos pronosticados, aunque ya a estas alturas, pues ya no se siente tanto el frío, pero sí los aires y los nortes. Quédese con nosotros, es noche de especialistas. Me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, él es fundador, CEO de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches, qué gusto saludarte. Roberto, muy buenas noches, un saludo a tu público Radio Escucha, aquí contento de tu invitación para este martes. No, gracias, te agradezco. ¿Ya qué tiempo? ¿Más de un año? No, yo creo que ya vamos para dos, ¿no? Sí, ¿verdad? Para sí. Dos años aquí con participación. Sí, ¿Cómo va Grupo Montalvo? Platícame, ¿cómo? Arrancando pues el año, ya acabó el segundo mes del año. En vías a un año de elecciones, un año económicamente complicado, un año en el que, pues, como empresarios hay que ponerse muy abusados, ¿no? Sí, yo creo que vamos bien, vamos creciendo por arriba del porcentaje que crece el sector. Pues creo que nos apoya mucho la solvencia moral del grupo. Claro, 60 años de trabajar seguros. Y como dice nuestro eslogan, experiencia en seguros. Realmente quien va o pretende cubrirse, garantizar en caso de un siniestro, de mil cosas que nos puedan ocurrir, claro. Pues nada mejor que buscar una persona o un grupo con experiencia que pueda analizar y dar las mejores opciones para ello. Y Mario, yo creo que hoy por hoy, en la vida actual, en un mundo globalizado, en un mundo que corre a una velocidad impresionante, en un mundo donde improvisadamente salen expertos y salen por todos lados gente que quiere pues ganar terreno, que quiere la experiencia, el conocimiento. 60 años se dice fácil, pero pues es toda una carrera. Pues ustedes vieron hacer prácticamente los seguros en nuestro país. Pues yo diría que ya casi soy de los más viejos en el negocio. Bueno, oye, hemos tenido la oportunidad porque tú nos has traído a grandes directores. Sí. Como de Qualitas, la familia Procman. No, la familia de Abolengo. Joaquín, familias de Abolengo en seguros. Sí. Y pues tú andas ahí rifándola con ellos, mi querido Mario. Afortunadamente todavía bien. Sí, claro. Todavía no he hecho efectivo en ninguno de mis seguros. Qué bueno. Yo creo que, bueno, tú lo has dicho, el seguro primero se compra con vida. Sí, se compra, o sea, con salud. Con salud, eso es lo que tú dicho. Y se paga con dinero. Pero también el seguro es mucho mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Híjole, esa frase es rotunda, porque lamentablemente cuánta gente hay que necesitando un Roberto, seguro no lo tiene. Impresionante, si nosotros sumáramos las experiencias de vida en 60 años de personas que nos han buscado después del incendio, después del anuncio de que tienen cáncer, después del anuncio de que le robaron el coche, o que se quemó el coche, o que robaron la casa. No solo son incontables las experiencias, sino son millones de millones de pesos que no tienen forma de recuperar. Y fíjate que esto que nos has mencionado, pues aquí ya casi a 2 años de tus participaciones en el programa, con información que nos hace reflexionar, que nos hace aprender sobre esto, es interesante ver el tema de hoy, esto que encontré. Fíjense, amigos, el cambio climático costará 2.5% del Producto Interno Bruto de México para el 2050. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país, por el impacto del cambio climático, tiene una vulnerabilidad impresionante. Déjeme decirle, el 68% de la población está altamente expuesta a riesgos asociados a este fenómeno. Y estoy hablando nada más, en el caso de la península de Yucatán, a las cuestiones climáticas ambientales, como los huracanes. El 68% de la población está pues en el vilo de sufrir un incidente de riesgo climático en nuestro país. Es impresionante entender esta cifra, porque pues esto habla de que todos necesitamos un seguro, por lo menos un seguro contra daños. No, y cuantifiquemos, el huracán Wilma en el año 2004 creo que fue, causó daños cuantificados en 7.5 billones de dólares. Bueno, pues deshizo Cancún, maestro. Sí. Y si hablamos... Fíjate, y eso es el cálculo estimado de lo que las compañías de seguros pagaron, Mario. ¿Es así? No, esa fue la pérdida total. Ok. Lo que ocurre es que desgraciadamente, como no tenemos una conciencia y cultura del seguro, son un porcentaje muy bajo de empresarios, de casas que están... Primero, que están asegurados. Correcto. Y segundo, que están debidamente asegurados. Porque el tema del seguro de huracán es un tema muy, muy delicado. Y complejo, porque tienes que hacer un estudio, tienes que estar perfectamente bien asesorado, diría yo. No es lo mismo asegurar una gasolinera que está a cielo abierto, no tiene paredes. Correcto. Son puros sotechados a un edificio de concreto. Correcto, ¿okay? Correcto, totalmente. No es lo mismo. Me acuerdo en Isidoro. Sí. ¿Cuántos techos de las gasolineras aquí en Mérida no las vimos volteadas creo que en el todos, piso? Creo que todos. Sí. Y si hablamos de Gilberto, Gilberto tenía un ojo de huracán de 15 kilómetros de diámetro y tenía velocidades de 250 kilómetros. Dejó 202 muertos, Gilberto. Wow. Y fíjate que Gilberto, no me tocó estar aquí con Gilberto, sí con Isidoro, pero Gilberto pasó, según esto, hecho la mocha comparado con Isidoro. Sí, pero Gilberto también hizo Papilla Yucatán y luego hizo Papilla Monterrey. A Monterrey, sí, cierto. ¿A cuántos kilómetros de distancia? Sí. Y lo increíble, tú lo mencionabas, ciertamente los seres humanos, con todos los depredadores que hemos sido, con selvas, todo lo que hemos acabado, hacemos más vulnerable nuestra situación ante eventos catastróficos. Ciertamente un cerro con árboles es mucho más resistente a deslaves que uno sin árboles, pues ya los cortamos todos sin resembrar. Totalmente. De manera absolutamente irresponsable. Pero como asegurador yo le diría a nuestros radioescuchas, ojo, no podemos evitar que venga un huracán. Correcto, totalmente de acuerdo. Tarde o temprano va a pasar uno por aquí. Sí, y si hacemos un listado de los fuertes, óyeme, va a pasar. No lo podemos evitar. Ciertamente podemos tomar medidas de seguridad, de ventanas anticiclónicas, construcciones más resistentes. Correcto. Pero no podemos evitar que venga. Y siempre el imponderable, ¿sí? Y es imponderable lo que puede hacer que vuele una estructura de un anuncio lumínico y destruya mi automóvil y me quede sin coche. Claro. Sí, claro. O sea, o causa un cortocircuito que se convierte en incendio. O sea, hay miles de imponderables. Y yo creo que aquí, fíjate, alguna frase que inclusive le hemos dicho aquí en el programa, el hecho de económicamente protegernos para un riesgo de esta naturaleza hay que pasárselo a las aseguradoras, hay que darse, para eso son los seguros, así fueron diseñados, ¿no? Claro, perfectamente, con toda su estructura de inversiones, de reservas, de reaseguros, pero además vamos a pasar un poco de la factura a Hacienda. También, claro. Porque la factura, el costo de mi póliza de cobertura de mi patrimonio es deducible de impuestos. Fíjense, amigos, interesantísimo el tema. La verdad que siempre contigo aprendemos muchísimo sobre este tema. Y además, amigos, la reflexión de pensar, y no nada más pensar, yo los llevo a actuar, a que verdaderamente se acerquen a Grupo Montalvo, agente asegurador de hace 60 años, asesores profesionales, y cómprese los seguros que se tenga que comprar, no los que le anuncien, sino los que tenga. Y vamos a seguir hablando sobre estas reflexiones en esta charla aquí con don Mario Montalvo, aquí en Fórmula en los Negocios. Qué bueno que nos escucha, gracias por estarnos acompañando. Acuérdese que está usted en comunicación permanente con nosotros en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Por lo pronto, vamos a un primer corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Hace más de 60 años, la mujer mexicana no tenía ni voz ni voto. Hoy, las mujeres tenemos más oportunidades para acceder a los puestos públicos. La participación de la mujer en política es un derecho constitucional reconocido. La paridad da los mismos espacios políticos, tanto a hombres como a mujeres. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Decide por Yucatán. 2015. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión, el vocero, es vocero del progreso tecnológico e industrial, vislumbrando un México productivo y competitivo en aras de los avances que marca nuestra era moderna hacia la digitalización. STIR, Sindicato de Vanguardia. CTM. Imagínate que no pudiéramos elegir. ¿Cómo sería el país? Mi experiencia fue que las elecciones son transparentes. Porque la gente es la que participa y la gente es la que las hace. El INE es ciudadano. En la casilla trabajamos personas que fuimos sorteadas. La democracia es el voto del pueblo. En la medida en que participamos, mejoramos. Con todos nuestros defectos, somos nosotros nuestra propia esperanza. Sí, yo puedo decir que las elecciones son limpias. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. México va a ser mejor. Instituto Nacional Electoral, INE. En el IMSS nos estamos modernizando. Creamos el programa Receta Resurtible para pacientes con enfermedades crónicas controladas. Ahora una sola receta cubre 3 meses de medicamento. Con esta medida, ya hemos beneficiado a 1 millón de derechohabientes y se han liberado 9 millones de espacios de consulta para otros pacientes. Así, podemos brindarte una mejor atención. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. IMSS, Gobierno de la República. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con esta canción de Café Tacuba, Eres. Fíjense que en sus inicios, Este grupo se llamó Alicia Ya No Vive Aquí. Vaya nombre, ¿no? Debe de tener algún significado importante para ellos. Esto era en tributo al director Martin Scorsese por la película del mismo nombre, Alicia Ya No Vive Aquí. Interesante la selección de música, música en español y ahora música de los de Café Tacuba, de allá de Ciudad Satélite. Pues pues ya es parte de, yo no sé por qué se llamaba Ciudad Satélite, era parte ya del Distrito Federal, es del Estado de México, conurbado con el Distrito Federal. Buena música, los géneros que toca este grupo son Latin Alternative, Pop Rock, Garage Rock. ¿Y por qué Garage Rock? Que lo tocaban en un garage, ¿no? Yo creo. Debe ser. Folk Rock, Rock en Español y Jazz Rock. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante para usted. Fíjense, atención amigos, porque aquí le estoy dando la bienvenida a uno de los restaurantes de mariscos. Creo yo que van a venir a partir un bonito, bonito escenario aquí en Yucatán. Mi Gusto Es, allá en la Plaza Magnus. ¿No lo conoces? Mi Gusto Es. Así se llama el restaurante, es una franquicia. Por City Center. Enfrente de City Center, okay, esta sí, plaza más. Fíjense que el lugar donde podrás disfrutar deliciosos platillos como el aguachile. Te sirven el aguachile en un molcajete. Óyeme. Delicioso. También tienen camarones para pelar. Muy, muy del Pacífico. O sea, sí. Aquí nos acostumbra mucho el camarón, el U10, el U grande, que te los pongan para pelar. Unos deliciosos tacos de marlín. Óyeme. Seguimos hablando del Pacífico. Las conocidas cucarachas. No las he probado, no sé qué sean, pero pues se ve que son famosos. Los famosos toritos. Okay. ¿Te acuerdas las bebidas riquísimas? Sí. Esto es solo para comenzar porque ofrecen una exquisita variedad de especialidades hechas a base de camarón. Fíjate que tienen muchos platillos a base de camarón. Marlin, pulpo, callo de hacha. Aquí no le llamamos callo de hacha, le llamamos caracol. O no, es diferente, callo, ¿verdad? De hacha, sí, callo de hacha es... Entre otros, todo esto, claro, acompañado de una gran variedad de cócteles y demás bebidas refrescantes que por sí, déjeme decirle, tienen 2x1 de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Así que visita Mi Gusto Es en Plaza Magnus. Le damos la cordial bienvenida. Créanme que estaremos, pues obviamente, yendo a disfrutar de los mariscos. Creo que... Pues aquí en Yucatán somos muy exigentes en ese sentido. Sí, sí, definitivamente. Y Mi Gusto Es, este restaurante en Plaza Magnus tiene con qué dar la batalla. Vayan, dése una vuelta, digan que lo escuchó en Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues aquí los vamos a tener. Les damos la cordial bienvenida como patrocinadores. Me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega. Él es uno de los fundadores de este grupo Montalvo, grupo asegurador. Oye, ¿cubren todos cualquier tipo de seguros? Sí, trabajamos cualquier tipo de seguro. Fíjate, eso es interesante porque ahora estábamos platicando ahorita fuera del aire que es el momento aquí en Yucatán, por lo menos en la península, de comprar los seguros contra huracanes. Claro. Porque estamos a 2 meses de arrancar la temporada de huracanes aquí en la península. En mayo se abre la temporada de huracanes, o sea, se empieza la temporada de huracanes. La ventaja de hacerlo ahora es que es un momento en el que se pueden negociar condiciones y costos favorables. Fíjate, eso es importante en acomodar el riesgo que puede correr tu fábrica, tu instalación, tu negocio, tu casa. Claro. Sin el ajetreo o la carrera de que ya estamos en temporada de huracanes, de que las compañías de seguros empiezan a revisar sus contratos de reaseguro, sí, de que ya hubo algún huracán en algún lado y las aseguradas en automático ajustan sus condiciones y sus costos, ¿no? O peor aún, algunas compañías que puedan decir, ya no aseguro la cobertura de huracán. De hecho, hay varias aseguradoras que cierran, ¿no? Que no te aseguran contra huracán, por ejemplo, en costas. Si tienes un hotel en la playa, no te lo aseguran. No es su política. Otras que en determinado momento cierran la emisión de la cobertura. hasta cierto momento, pero si me quedé atrapado sin póliza, pues... Es terrible, ¿no? No dormí y a rezar mucho. Y además la temporada es larguísima, maestro. Larguísima hasta noviembre. De mayo a noviembre. Y como mencionabas al principio del programa, con todos los cambios que están habiendo en el ambiente, se mueven las fechas. O sea, ya no es tan marcado determinado momento, determinada época para ciertas temperaturas, para ciertos eventos. Y bueno, hemos visto, según el artículo, cada día o cada año la cuestión climática va siendo más extremo, el clima, sí, sí. En el mundo, a nivel peninsular, pues corremos mayor riesgo. Si bien en el 2002, que fue el último huracán que nos pegó, no, bueno, Vilma, 2004, pero no nos pegó aquí en Yucatán. Sí, pegó en el Caribe. Que en el Caribe. Pero bueno, no estamos exentos de que en cualquier momento se forme un huracán. Ya tiene 11 años. Como dirían por ahí, ya nos toca. No, maestro. Tocamos madera. Pero la estadística al fin es infalible, ¿no? Somos, claro, claro. Somos paso y zona de huracanes. En algún momento nos tiene que tocar. Fíjense, amigos, mucho hemos... yo soy quizás... Cuando empieza la temporada de huracanes, empiezo luego con los portales a estar checando y verificando. Y en todos los portales el primer paso que te dicen es compre sus seguros. Claro. Es, ¿sí? Pero claro lo que se tiene que hacer. Sí, hablabas hace un momento de que hay inquietud política, inquietud económica, que la economía está estancada, que hay restricciones. Ahorita en el gobierno los tijeretazos por la cuestión presupuestal. Bueno... Si aunado a esto yo tengo una pérdida catastrófica, ¿cómo la repongo? No, terrible, es terrible. Y además, que vas a tardar, bueno, ¿cuánto nos tardamos en recuperarnos de Isidoro aquí en la ciudad, sí, de Mérida? Es una barbaridad de tiempo. ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Sí, no, y... Donde muchos negocios estaban, pues, cerrados. Sí, muchos quedan cerrados porque no tienen recursos para reabrir. Para abrir, claro. Oye, te hago una pregunta. Cuando tú estudias el otorgar un seguro... de riesgos en estas condiciones, ¿puedes asegurar el tiempo en el que un local comercial queda cerrado? Como para calcular pérdidas, como para calcular, oye, lo que yo pude haber ganado en X tiempo por lo que sucedió, no lo pude hacer, ¿el seguro lo puede cubrir? Sí, en Grupo Montalvo tenemos, te digo, expertos en el tema. Correcto. Tenemos asegurado una empresa que tiene ubicaciones en muchos puntos de la República. Es una sola razón social, sucursales. Pero hay sucursales en un punto donde no hay huracán. Claro, obviamente, okay. no es una cobertura que se le dé, bueno, a ese punto. A lo mejor hay terremotos. Sí, pero efectivamente hay terremotos, erupción volcánica. Entonces esa cobertura sí opera allá con alto riesgo, que aquí no. Entonces en Grupo Montalvo tenemos técnicos capacitados, expertos, que junto con nuestro asegurado hacemos una valoración. Y lo que tú mencionabas es cierto, en caso de que ocurra un siniestro asegurado, ciertamente si está bien hecha la póliza, la compañía va a pagar. Correcto. La cantidad acordada. Pero el tiempo que estamos parados, que no hay ventas, uh-huh, el tiempo que tengo gasto de sueldos, prestaciones, lo que llamaríamos pérdida consecuencial. Consecuenciales. No es una pérdida directa física causada por el siniestro, o sea, no se quemó el edificio. Uh-huh. Perdón, se quemó el edificio, se va a pagar ese daño. Si hubo un huracán que lo dañó, se va a pagar. Pero a consecuencia de ese riesgo asegurado, la persona tiene pérdidas incluso de utilidades. No solo vamos a cubrir la pérdida de su gasto fijo, por ejemplo, sueldos. Correcto. Y salarios. Fíjate, qué interesante. Sino vamos a cubrir lo que pudo dejar de ganar, las utilidades que dejó de tener. Lo que le va a permitir a la empresa mantenerse firme. No, pues tiempo, prepararse, reconstruirse, el maestro. El tiempo para ponerse otra vez a funcionar. Fíjense, amigos, esto es interesante. Yo me enteré cuando Isidoro, una empresa que tenía un call center y que la gente al edificio no le pasó nada, pero no podía llegar la gente a trabajar, claro, porque estaba inundado alrededor. Sí, sí. Y entonces aplicó esto que me dices de las pérdidas consecuenciales. Quiere decir que él no podía operar porque sus trabajadores no podían llegar, y entonces él se hasta que una semana después lograron despejar la calle, claro, y entró a operar. ¿Y qué pasa si yo tengo un proveedor que me provee cierto bien único para mi producción? Claro. Y a mí no me pasa nada, pero a mi proveedor sí. Ya no me puede surgir. También son pérdidas consecuenciales. Sí. Pero fíjense, amigos, aquí lo interesante, Mario, es que este tipo de seguros, pues tiene que ser diseñado por un experto, Mario. Tiene que ser diseñado a la medida. Exactamente, a la medida. Cada caso es particular. Ahora, otra pregunta, porque mucha gente, nada más déjeme darle algunos datos. Dicen, en México, entre los huracanes, inundaciones y terremotos, causan 89% de las muertes en nuestro país y el 93% de las pérdidas económicas relacionadas con desastres naturales cada año. Ciertísimo. O sea, 93% de las pérdidas económicas, o sea, todos estamos expuestos, maestro. Sí, sí, cierto. Yo creo que eso es un dato. Ahora, ¿por qué la gente no está asegurada, Mario? La mayoría de la gente no está asegurada porque no tenemos esa cultura y porque no conocen la labor, y pues probablemente los colegas no han sabido acercarse y acercarle el bien para el seguro para su para bien. Hacer. Fíjense, vamos a seguir hablando de este tema, amigos, está muy interesante. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Adivinen cómo se llama esta canción. Claro, María. Fíjense que el nombre de Café Tacuba lo tomaron por un conocidísimo café allá en el centro histórico de la Ciudad de México, sobre la calle Tacuba. ¿Lo conociste? ¿Café Tacuba? No lo conociste. No. Era famosísimo este café, Café Tacuba, así se llamaba también el café. Y así tomaron ellos el nombre, porque sé que ellos iniciaron tocando ahí, llamado así por la ubicación de la calle del mismo nombre. Pero fíjense, Café Tacuba recibió el premio Leyenda MTV por su trayectoria, y aseguraron pues que es uno de los músicos mexicanos verdaderamente extraordinarios. Buena música, buena selección, Juanelo. Hoy ya nada de rock, o qué bueno, si este es rock mexicano. Rock, Latin rock alternativo mexicano. Buena música, ¿te gusta Café Tacuba? Excelente. ¿Cómo excelente no? Grupo. Tienen buenas canciones, buena música, como esta canción, María. Déjenme darles una recomendación, amigos. Celebra con Grupo Sadassi 40 años contigo. Celebremos junto nuestro 40º aniversario. Estrena casa en el fraccionamiento Las Américas. Este domingo pasado fue la quinta carrera Sadassi Las Américas, que fue un éxito sensacional. Más de 3,000 corredores. Impresionante. Verdaderamente impresionante. Pero déjeme decirle, gracias a la infraestructura del fraccionamiento, avenidas amplias, calles bien estructuradas, la carrera se dio dentro del fraccionamiento Las Américas. Fue un espectáculo sensacional. Este fraccionamiento ha sido premiado por los mismos colonos que viven en el fraccionamiento como uno de los fraccionamientos a nivel nacional, amigos, mejor ubicados, instalados, con infraestructura, amplias avenidas, tiene una ciclopista, tiene parques, áreas verdes, comercios, y la verdad que Fraccionamiento Las Américas es algo verdaderamente único en la ciudad de Mérida. Ven y conócelo y enamórate. Tiene cuatro diferentes modelos minimalistas de uno y de dos niveles. Son unas casas, pero déjeme decirle, amigos, que cualquiera de estas casas usted la quita de ahí y la pone en las Lomas de Chapultepec y es una residencia, ¿eh? O sea, sí. Y Las Américas es un fraccionamiento perfectamente bien ubicado al norte de la ciudad de Mérida. Tiene modelos Montevideo, modelo Mérida, Montreal y Mérida Plus. Escoge el que más se apegue a tus necesidades. Las Américas, es momento de crecer. Visita la casa muestra, que verdaderamente las ponen preciosas. Allá a la entrada del desarrollo, ellos trabajan de lunes a domingo de 9 a 8 de la noche. O puedes pedir informes al 941-2185. No pierdan la oportunidad, amigos. Estamos ya en el mes de marzo. Es tiempo de comprarse una casa. Créame que los asesores le van a ayudar a usted a encontrar el mejor sistema de crédito disponible. Manejan prácticamente todos, Infonavit, Infoviste, todos los créditos que usted se puede imaginar que haya disponibles, ellos lo saben y los manejan. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, me acompaña el señor Mario Montalvo, director general, CEO, dueño, Tatich, como le llamamos, Tatich, maestro de Grupo Montalvo. Estamos platicando sobre los seguros catastróficos, sobre lo que usted es el momento de comprarlo. ¿Qué tengo yo que hacer como empresario para no perder esta oportunidad, Mario? Porque creo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Sí. Como te decía, en Grupo Montalvo tenemos técnicos calificados, expertos, y nos vamos a sentar a hacer un traje a la medida con cada uno de nuestros prospectos o nuestros asegurados. Como decías, es el momento idóneo porque todavía podemos encontrar en el mercado condiciones y costos muy competitivos. Claro, porque es como todo. Una vez que te acercas a la temporada fuerte y más, y pasa un huracán, que Dios no lo quiera, pero pues los costos suben, las compañías aseguradoras incluso cierran la oportunidad de comprarte un seguro. Eso es lo peor, que te cierren la cobertura, claro, que no tengas forma ya de asegurar tu bien, tu casa o tu empresa, ¿no? Claro. Como decíamos hace un momento, cada negocio tiene condiciones muy particulares, desde el punto donde se encuentran, cercanos o no cercanos a la costa, el tipo constructivo y lo que el negocio en sí hace, ¿no? Eso nos va a permitir valorar el riesgo, gestionar con las aseguradoras que trabajamos, porque es otra ventaja. Esa es la ventaja del Grupo Montalvo. Nosotros, claro, No estamos casados con una compañía. Correcto. Normalmente algún colega pudiera decir, pues yo trabajo para compañía tal. Pues sí, pero yo no trabajo para la compañía tal, yo trabajo para mi asegurado. O sea, Grupo Montalvo, es importante. Grupo Montalvo trabaja para sus asegurados. Entonces vamos a tomar el análisis del riesgo de nuestro asegurado y lo vamos a llevar a hacer una labor de corretaje con las, correcto, diversas aseguradoras con las que trabajamos, todas calificadas, todas bien rankeadas, todas probadas con su solvencia, no solo económica, sino la forma de operar y de pagar siniestros, donde ya tenemos compromisos con ellos. Y allá vamos a encontrar cuál es la que da la mejor opción para nuestro cliente. Nosotros vamos a ser su comprador de seguros. Correcto. Vamos a hacer la gestoría del corretaje y vamos a ofrecer al cliente las diversas alternativas que podemos encontrar en deducibles, en coaseguros, en costos, para adecuar esto primero al bolsillo del cliente. ¿Cuánto es lo que puede pagar? Y con base a eso, comprarle el mejor seguro que pueda comprar. Aunque, Mario, aquí esta parte de asegurar un riesgo de esta naturaleza, pues yo creo que lo que menos me debería de preocupar es lo que me cuesta. Porque ¿cuánto te cuesta cuando ya no lo tienes? No, estoy de acuerdo contigo. No, absolutamente. ¿Eh? Absolutamente. A veces es duro esa comparación, pero, o dolorosa. Sí. Porque cuando estás haciendo el análisis, que no te ha pasado nada, yo recuerdo que alguna vez después de Vilma, anduve por allá en Cancún con algunos, estaba en una entrevista con uno que era, no voy a decir su nombre, obviamente, presidente de los hoteleros allá en Playa del Carmen. Okay. Y me dijo, no hombre, porque nosotros andábamos vendiendo unos aparatos de comunicaciones, de Wi-Fi, con paneles solares. Ah, ok. O sea, que era importante. Sí, porque, sí, por pues, la facilidad. La facilidad de echarlo a andar. Y él dijo, no hombre, pero si ya no va a pasar. En 50 años no va a pasar otro huracán por acá. Esa mentalidad yo creo que le hace daño. Totalmente. A tu bolsillo. Totalmente. Pongámoslo en un ejemplo sencillo. Imaginémonos una persona que tiene el auto familiar, con el cual lleva a los chicos de la escuela, la esposa lo deja en el trabajo, la esposa va al súper, la esposa hace las compras, regresa por los chamacos, los lleva a sus diversas actividades escolares, deportivas y demás. Y la tarde pasa por el esposo al trabajo y ya regresan. Y luego salen a divertirse, al cine y demás. Imaginemos que un día el coche se quema. ¿Y qué ha pasado? Sí, el coche se quema y no está asegurado. ¿Cómo reponen ese bien? Pues únicamente con un seguro. Ahora, imaginémonos esa vida familiar sin coche. Imagínatela sin auto. ¿No? Dramático, o sea, camiones, taxis, o sea, se vuelve un infierno. Pueden llegar hasta el divorcio. Claro. Pero es cierto. Y sobre todo también cuando pierdes el negocio. Ahora, vamos al negocio, que es la fuente de ingresos para la familia. De la familia. Que el negocio se daña, el negocio se pierde y pues tengo trabajadores que me demandan que yo les pague porque... Claro, claro. Y si no les puedo pagar, tengo que indemnizarlos. Imaginemos los 30 trabajadores con una indemnización per cápita de 60 mil pesos. No, pues, y luego con el negocio tirado. Eso es 1,800,000, pero no hay negocio. Pero tengo la demanda de la Junta Laboral, él no produce, y mis clientes que me dieron... No, hasta el bote vas a dar. Y mis clientes que me han dado anticipos para que yo les surte el producto, no se los puedo surtir. Y el proveedor que me surtió... materia prima que no se la puedo pagar, es un caos. Y fíjense amigos, estas reflexiones a lo mejor dirán ustedes, no, qué dramáticos son. Sí, ahí le va, 93% de las pérdidas económicas son relacionadas con desastres de esta naturaleza. Fíjese, y déjeme darle otro dato, 2/3 partes del país, o sea, más de 37 millones de personas, y este dato ya creció, porque ya somos 120 millones de habitantes en este país, corren el riesgo constante de experimentar un sismo de gran magnitud en los próximos 10 años. O sea, olvídate del huracán. Sí. Hay la Ciudad de México, que es la más poblada del mundo, dicen, corre el riesgo de los... Dime una cosa, Mario, porque a veces es caro comprar una póliza de esta naturaleza, ¿y en qué momento? Yo diría que, como decíamos, en este momento va a ser más barato que en el momento de los huracanes. Claro. O quedarme sin ella. Caro, que es caro. Ok. Es caro reponer mi empresa y las pérdidas consecuenciales y que pueden ser millones de pesos. Contra una prima donde el 33% lo va a pagar Hacienda. Eso, además, claro, porque es deducible de impuestos. Que la puedo pagar de forma mensual. Correcto. Que le puedo pagar de forma semestral. Oye, tengo otra pregunta. ¿Tú puedes cubrir al 100% lo que cuesta tu negocio? Sí, sí. No lo puedes cubrir a más del 100% porque... No, bueno. No te lo permite la ley. Habrá algunos vivales que han de querer cobrar más, ¿no? Claro, la ley no te lo permite. Pero puedo y debo cubrir al 100% mi negocio. Claro. Cubriendo no solo la pérdida material, sino la consecuencial. Fíjense, amigos, interesante reflexión. Interesante tema, así es de que ya sabe, ahorita le vamos a dar los datos de Mario para que lo localice y hágalo de una vez, pero ya. Vamos a un corte comercial, gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Yo sé que va saliendo de su automóvil, de su casa, de su trabajo, perdón, de su negocio, va en su automóvil. Váyase para disfrutar la noche, la luna. ¿Está la luna, Mario? Espectacular. Espectacular. Para que esté en la terraza con un vinito, cómprese una botanita. No, algo espectacular. Ya sé, lo mismo. Yo no tengo terraza. Pues en la banqueta, maestro. Aunque claro, sea con bolsas de papel para tapar la botella. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Ya chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más choco que la payuca. Confusca con cachiporra, te paso a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. Al choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan. Pues ahí tiene usted, Café Tacuba, le salió lo chilango. Y adivinen cómo se llama la canción, Chilanga Banda. Chilanga Banda. Buena música, claro que sí, pues ahí son de Ciudad Satélite, ya de la Ciudad de México. Buena selección, Juanelo, Café Tacuba. Creo que no la habíamos tenido en casi 7 años, ¿no? ¿Alguna vez te acuerdas que lo hayamos puesto? No, ya tenía buen rato. Buena selección, gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, gracias por estar en comunicación con nosotros. Nicolás Santos, Pepe Coelho, Carla Fuentes, Unilam del Sureste, gracias porque nos están siguiendo a través de Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook, aunque luego aquí el internet como que se vuelve medio lento, pero quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante para hoy. Es martes de Chivito en el Argentino. ¿No has probado el chivito del Argentino? No. ¿No? Ahí te va. Es una torta, solamente los martes a partir de las 6 de la tarde, incluye una copa de vino si usted pide el chivito. El chivito trae en el pleito entre uruguayos y argentinos, que si es de uruguayo, que si es de argentino. Pero bueno, es una... siempre están peleando. Siempre se están, pero ahí le va, mire, es una torta que tiene lomo, o sea, filete de res, así asadito, jugoso. Luego le pones un poco de jamón, tocino, ¿qué?, jitomate, un aguacate, y luego le ponen un huevo estrellado encima y le ponen la tapa de un baguette crujiente, un pan francés, el chivito se llama la torta. El chivito se llama. No, no, es los martes, a partir de las 6 de la tarde, así es de que váyase al Argentino. Solo los martes. Solo los martes, fíjate, estas peculiaridades que ha sacado Miguel en el restaurante le dan un toque así sensacional. Pues hoy es buen día para una torta, a mí hasta ya me dio hambre. El chivito, vaya y pide el chivito, de veras, diga que lo escuchó en Fórmula en los Negocios y le damos otra copa de vino, de por sí ya lo incluye el chivito, pero váyase al Argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento. Vaya a disfrutar, además el ambiente en el Argentino es un lugar, y la carne como debe de ser, es la auténtica parrilla argentina desde hace 14 años en Mérida. Qué difícil es mantener un restaurante en esta ciudad, ¿eh? Pero la verdad, excelente. Nosotros tuvimos la comida de fin de año, el grupo de vendedores en el Argentino. Excelente. ¿Cómo te trataron? No, excelente. De maravilla. Excelente, de maravilla. Ahí está. Vaya al Argentino, no pierda la oportunidad. Pide un chivito, es excelente. Pídalos hasta para llevar, para ver la luna y las estrellas esta noche. Me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, directivo de Grupo Montalvo, y estamos hablando sobre los seguros de siniestros, sobre todo aquí en Yucatán, que pues en la península hemos sufrido y sufriremos, porque no estamos libres, tarde o temprano va a pasar un huracán. No es que sea yo negativo, simple y sencillamente hay que prepararnos, porque yo creo que la parte importante de hacer conciencia de esto es prepararse, sí. Mario. realmente uno ve cuando empieza la temporada de huracanes, el ayuntamiento empieza a podar árboles. Correcto, tienes razón. Para cuidar que sean menos resistentes al viento, para cuidar que dañen menos los postes, la luz, menos, etcétera, etcétera. Bueno, pues incluso cuando oímos que viene el huracán, la gente va a los supers a habituallarse. Claro. Por si hubiera algún problema de día sin luz, de etcétera. Bueno, yo creo que sería sensato pensar qué pudiera ocurrirle a mi casa. Es correcto. Y asegurarme en caso de algo. Así de simple. Qué pudiera ocurrirle a mi negocio y asegurarme contra ellos. Oye, y no quita que compres el seguro y no quita que también te sigas protegiendo, que protejas las puertas, las ventanas, definitivamente, todos tus bienes, ¿no? Grupo Montalvo, además de hacer contigo el análisis de los costos y las coberturas, en Grupo Montalvo somos expertos en darte una asesoría de cómo puedes reducir el daño. Fíjate, porque al importante. Final lo dijimos al principio, el seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Yo no quisiera que mi negocio se dañara de ninguna manera. Compro mi seguro por si se daña y tomo las medidas y precauciones para que no se dañe, porque al final del día siempre es complicado el que pueda yo tener problemas para que el proveedor me surta, aunque yo tenga el dinero para comprarlo, el bien, la maquinaria, la refacción para que esto funcione, ¿no? Claro, pues, claro. Pues debo de minimizar el riesgo. Obviamente, en la medida que yo tomo medidas para minimizar el riesgo, baja el costo de mi seguro. Ah, mira, qué interesante es. Sí. O sea, si tú puedes demostrar fehacientemente que te estás preparando, que tienes las condiciones de puertas de seguridad, exacto, vidrios, ventanas, baja tu seguro. Baja, claro. El riesgo, absolutamente. O sea, claro. Si tengo el certificado de que el estructurista que hizo mi nave industrial me garantiza a tal viento, kilómetros por hora del viento, pues automáticamente mi costo va a bajar. No es lo mismo una estructura liviana que una poderosa y bien hecha por un estructurista de prestigio, ¿no? Pues todo esto se analiza y en base a nuestras recomendaciones encontramos en Grupo Montalvo la asesoría para el mejor costo, la mejor cobertura y las condiciones que pueden minimizar mis pérdidas. Fíjense, amigos, qué importante la reflexión con la charla aquí con Mario, porque todo tiene que ver en este concepto de ampliar nuestra conciencia de lo que nos puede pasar. Yo lo he dicho en el programa durante muchas veces, las circunstancias siempre van a ser adversas, pero eso no importa, claro, porque me puedo preparar ante ellas, sobre todo si es algo que ya sabemos que puede pasar, que las, claro, probabilidades de que pasen, no es lo mismo la ciudad de Mérida o la península de Yucatán que Monterrey, bueno, tampoco, porque a Monterrey también ya le pegó un huracán, no sé, la Ciudad de México, pero allá hay terremotos, ¿sí? Aquí hay huracanes, o sea, siempre estamos expuestos a condiciones adversas de las cuales nos podemos proteger. Definitivamente. Para eso están los seguros. Los seguros se crean, claro, históricamente, claro, para prevenir la pérdida que me puede causar un riesgo. El riesgo, no olvidemos, lo puedo reducir, lo puedo disminuir, pero no lo puedo eliminar totalmente. Correcto. Pero lo más importante es de que te proteges económicamente, Mario. Claro, totalmente. Porque las cosas materiales pues se caen, se tiran y las, sí, puedes volver a construir, pero necesitas lana para poder hacerlo. Absolutamente de acuerdo. Y esa es la parte importante, amigos, que no debemos de... Mire, déjeme decirle, en la temporada de huracanes para el 2015 va a empezar primero de junio. Mira, el año pasado arrancó en mayo. Sí, 31, primero está bien. Primero de junio, finaliza el 30 de noviembre del 2015... Y estoy medio año. ¿Es medio año? Claro, es medio año para estar allá. Y déjeme decirle, el pronóstico debe de ser el promedio entre 1950 y el 2000. En tormentas nombradas son 9.6 el promedio. Huracanes fuertes, o sea, huracanes ya de categoría 1 en adelante, 5.9, o sea, 6. y huracanes mayores, o sea, de categoría 4 o 5, 2.3. Así es de que no, la temporada del 2014 fueron 13 tormentas, 6 huracanes y 2 huracanes mayores. Que yo creo que por ahí debe de venir el pronóstico para este año, ¿no? No creo que varíe mucho. Así es de que debe de... Hay que ¿dónde, Mario? ¿Dónde te pueden localizar o bueno, dónde pueden localizar a tus asesores? Grupo Montalvo, calle 21, número 151A en Campestre, desde hace ya, desde 1980, estamos allá. Hasta parece poco, ¿no? De 60 años. En julio inauguramos ese edificio. Fíjate. Y al 944-5745, vamos a visitarle, vamos a revisar sus condiciones. Y Grupo Montalvo va a darle la mejor opción para que esté tranquilo estos 5 meses de huracanes. Pues ahí tiene usted, amigos. Y también lo puede usted escuchar aquí a Mario, bueno, a Mario o a sus directivos, los martes cada 15 días para platicar con usted de todo lo que tiene que ver con seguros. Te quiero agradecer, Mario. No, gracias a ti, Roberto, y un saludo para todos los auditorios. Bien, amigos, ya tiene usted la información, ya sabe lo que tiene que hacer, por favor, hágalo. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.